pipí. Y canta que canta, le dijo a papá: tú debes saber que me quiero casar con un tulipán que me quiere en verdad amar. Quedó ser duro un alto papapato, y a la infeliz patita dijo al rato: los tulipanes saben, los son altos, altos, altos. Y tú eres pequeñita, y tú eres pequeñita. La mata muy simpática le contestó cantando: así de pequeñita yo quiero mi tulipán, así de pequeñita yo quiero mi tulipán. De oírla su pato papá, sin más miramientos mandó resecar aquella laguna donde ella podía mirar al tulipán. Entonces la pata se puso a llorar, y tanto fue llanto que sin esperar sus lágrimas otra laguna pudieron llenar. Quedó ser duro la toma papato, y a la infeliz patita dijo al rato: los tulipanes ávelos son altos, altos, altos. Y tú eres pequeñita, y tú eres pequeñita, pero el amor es más. Miramientos mandó resecar aquella laguna donde ella podía mirar al tulipán. Entonces la pata se puso a llorar, y tanto fue llanto que sin esperar sus lágrimas otra laguna pudieron llenar.